Entrevista con Bettina Cruz sobre el proyecto de hornos y recuperación de los medios de subsistencia de las familias ismeñas. Bueno, mi nombre es Bettina Cruz Velázquez, soy cuchiteca, soy de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Y pues estamos en Juchitán a más de un mes del terremoto que ha cambiado drásticamente nuestras vidas. ¿Cuál es la importancia de las cocinas en las comunidades del Istmo? Bueno, las cocinas son una parte central en nuestras vidas, porque ahí es donde pues se reproduce no solamente lo que comemos, no solamente se produce lo que comemos, sino lo que también se intercambia en la población, lo que llega del mar y que se transforma en pescado horneado, jaiba y todos esos productos que las mujeres llevan al mercado a vender. También es el espacio donde pues se transforman las tortillas, ¿no? Las tortillas de las de horno, las memelas, las guetabiguil, los guetabinguis, todo, ¿no? Las tamalitos de elote que le llamamos acá guetabaji, guetase. Todo eso se hace en el horno de Cosmizcal que las mujeres pues tienen en sus casas. Pues es el lugar donde están las mujeres con los hijos, donde también se puede decir que se aprende el zapoteco, y es parte pues todo de nuestra forma de alimentación, ¿no? Que también es parte de nuestra identidad étnica, de lo que somos, de lo que comemos, ¿no? Somos mujeres y hombres de maíz y del mar. Y todo pues se transforma en estas cocinas, con estos suquís que ahora se derrumbaron con este terremoto.